a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Posibilidades Ilimitadas. Y creo que no se podía escoger un mejor título para el estudio de esta semana, porque cuando nos dejamos usar por el Espíritu de Dios, las posibilidades son realmente ilimitadas. Y es que no puede ser de otra manera, porque según Lucas 1:37, tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Ahora, hay algo muy importante en este concepto de que bajo la dirección del Espíritu las posibilidades son ilimitadas, y es el dejarse usar por Él. Muchas veces nos encontramos pidiendo a Dios con ayuno y oración el poder de su Espíritu sobre nosotros, ya sea como individuos o como iglesia, pero no estamos dispuestos a dejarnos usar por Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos gusta el poder que el Espíritu trae a nuestras vidas, pero nos incomoda seguir su voluntad, y mucho más si seguir su voluntad conlleva renunciar a nuestro orgullo y a nuestros planes. Ten esto bien presente: no somos nosotros los que usamos al Espíritu, ni es Él el que se somete a nuestra voluntad, sino que es el Espíritu el que nos usa a nosotros, y somos nosotros los que nos sometemos a su voluntad. Y quizás alguien pueda decir, claro, es que Dios es autoritario. O se hacen las cosas a su manera o no se hacen. Y no se trata de que Dios sea autoritario, sino que nosotros somos egoístas por naturaleza. El pecado ha hecho que nosotros siempre busquemos lo nuestro primero, mientras que Dios nunca busca lo suyo, sino el beneficio de sus criaturas. Es por eso que nuestra voluntad es la que necesita ser sometida y no viceversa. Comencemos. Juan 3:34 dice: aquel a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da su Espíritu en abundancia. Otras versiones dicen sin medida o sin restricciones. Aquí hay encerrada una tremenda promesa, y de la cual muy pocos cristianos hacen uso. Jesús dijo que todo aquel que es enviado por Dios tiene sobre él todo el poder del Espíritu. Y debido a esto, lo que habla no son sus palabras, sino la de Dios. Ahora, quizás alguien pueda decir, espera, Alex, yo creo que estás sacando de contexto las palabras de Jesús, porque esto Él lo dijo de sí mismo. Sí y no. Sí es cierto que la aplicación inmediata de Jesús era a Él mismo como Mesías, Hijo enviado de Dios, pero también estaba incluyendo a todo aquel que sería luego enviado por Él. ¿Cómo lo sé? Es bien sencillo. En Lucas 9:10, Jesús manda en dos ocasiones a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Pero no solo eso, sino que les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1. Y en Lucas 10:16 encontramos algo bien interesante que Jesús les dice: el que los escucha, a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En otras palabras, escuchar las palabras de los discípulos era lo mismo que escuchar las palabras de Jesús, porque no había diferencia alguna. Así que la pregunta sería, ¿crees tú que has sido enviado por Dios a mostrar su amor al mundo? Si tu respuesta es sí, entonces también cree que ya Dios puso sobre ti todo el poder de su Espíritu. O lo que es lo mismo, ya Dios te dio su Espíritu en abundancia y sin medida, ni restricciones. El problema es que no lo creemos todavía. No por gusto Jesús mismo dijo, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Porque no se trata de pedirlo y pedirlo y seguir pidiéndolo hasta el cansancio, sino de creer que ya el Espíritu de Dios está contigo desde el momento en que el mismo Jesús te mandó al mundo a ser su testigo. Ahora, hay otra cosa que el verso destaca y que es de suma importancia. Porque muchas veces pensamos que la porción del Espíritu que nos da o que nos ha sido dada es limitada, y que es por eso que tenemos que pedir más y más de Él cada día. Sin embargo, eso no es lo que Jesús dijo. El texto dice que el Espíritu es dado en abundancia, sin medidas o sin restricciones, a aquel que Dios envía o que Dios llama su enviado. De hecho, la palabra usada para enviado en este texto de Juan 3:34 es en griego apostelo, y cualquier parecido con la palabra apóstol no es pura coincidencia, porque ese es precisamente el significado de apóstol, aquel que es enviado o comisionado con un mensaje. Así que por si todavía te quedan dudas de que eres un enviado de Dios y de que al ser enviado de Dios te dio su Espíritu en abundancia, te invito a leer lo que comúnmente llamamos la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Yo te pregunto, cuando Jesús nos dice en Mateo 28, 20, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿de qué manera crees que cumple esa promesa? O seamos más específicos, ¿por medio de quién Jesús cumple la promesa de no dejarnos solos? Lee Juan 14, del 16 al 18 para tu respuesta. ¿Será que el hecho de no creer que Dios nos dio su Espíritu en plenitud hace que limitemos su poder? Lee Lucas 9, del 1 al 2. ¿Qué hizo que se cumpliera las palabras de Jesús a sus discípulos? El solo hecho de que Jesús les dio poder y autoridad, o porque los discípulos creyeron esas palabras. ¿Qué está impidiendo que se cumplan en nosotros esas mismas palabras hoy? Pablo dice en 1 Corintios 12, 7, versión traducción al lenguaje actual. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Inmediatamente después, Pablo enumera una serie de capacidades especiales o dones que el Espíritu da a la iglesia, y entre ellos están palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. De la misma manera, si vamos a Efesios 4, del 11 al 16, vemos que Pablo enumera una serie de ministerios o servicios que son basados en dones dados por el Espíritu a la iglesia. Y estos son el ser algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Sin embargo, el propósito de estos ministerios o servicios es exactamente el mismo. Ellos son para el bien común o el bien de los demás, o usando las palabras del verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, piensa por un momento si tienes alguno o alguno de estos dones y responde. ¿Para el bien de quién los estás usando? Sean cual sea tus dones o los ministerios de servicio que el Espíritu ha puesto en tus manos, no son para ser usados egoístamente o pensando solamente en tu fortalecimiento espiritual, sino en la edificación de toda la iglesia. Cuando no usamos los dones o ministerios de servicio que el Espíritu nos da para la edificación de la iglesia, entonces los estamos usando para la destrucción de la misma. O dicho en otras palabras, los estamos usando para crear divisiones, contiendas, favoritismos, exclusivismo, etc. Cuando esto sucede, es porque hemos dejado de caminar con el Espíritu de Dios. El Espíritu no nos da dones ni nos llama a trabajar en ministerios específicos para levantar nuestro orgullo. Ese no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Satanás. Cuando un predicador o evangelista, llámese como se llame, se cree lo suficientemente bueno como para cobrar, exigir honores o tratos especiales por sus servicios, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando un líder de iglesia no es reelegido en la posición eclesiástica que ocupaba y comienza a levantar rumores, contiendas y divisiones, alegando que nadie más lo puede hacer tan bien como él, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando no aceptamos que el Espíritu de Dios capacite y ponga un ministerio determinado en las manos de uno de los nuestros, simplemente por nuestros prejuicios raciales o porque es del género femenino, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino nosotros mismos. Cuando como predicadores, pastores y maestros buscamos el reconocimiento y el agrado de la audiencia dando un mensaje que se escuche bonito y no incomode el corazón humano, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Cuando servimos y ministramos a los necesitados y los que viven en pecado para recibir palmaditas en la espalda y un reconocimiento público, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Y yo te pregunto, ¿crees que puedes cantar, predicar, enseñar, sanar enfermos y hacer grandes cosas en nombre de Dios y a la vez no tener el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que más anhelas cuando cantas, predicas, enseñas, sirves o ministras? Ser escuchado, ser aceptado, ser apoyado, que tu esfuerzo y talento sean reconocidos, o ser usado como un instrumento de Dios, a pesar de que no seas ni aceptado, ni escuchado, ni apoyado, y mucho menos reconocido. ¿Qué hacemos cuando, como iglesia, sabemos que el Espíritu ha llamado y capacitado a alguien con un don especial, pero no estamos de acuerdo con su cultura, su sexo o la edad que tiene? Pasamos por encima de todos nuestros preconceptos y normativas humanas para reconocer el ministerio que el Espíritu ha puesto en esa persona, o simplemente preferimos quedarnos con nuestros preconceptos y reglamentos humanos, ignorando la decisión del Espíritu. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Los hombres o el Espíritu de Dios? ¿Quién dirigió la iglesia apostólica? ¿Los hombres o el Espíritu de Dios? La parábola de Mateo 25, del 14 al 30, es conocida como la parábola de los talentos. Pero así fue nombrada por los que le pusieron subtítulos a la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los subtítulos que se han puesto en la Biblia condicionan nuestra mente para un tema específico y no para que el Espíritu de Dios nos muestre todo el potencial por el cual ese pasaje fue dicho. Si analizamos el contexto de esta parábola, nos damos cuenta que es la segunda de un bloque de tres parábolas consecutivas que Jesús dijo en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Ahora, una manera de identificar que las tres ilustraciones están conectadas y que su cumplimiento es en el mismo periodo de tiempo es que las dos primeras comienza diciendo que el reino de los cielos será, refiriéndose a algo futuro. Y la última sucede cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A dónde voy con todo esto? A que esta parábola tiene un mensaje mucho más profundo que solo decir que Dios nos da talentos a todos. A unos 5, a otros 3 y a otros 1 según nuestra capacidad. Y que si no los usamos, nos serán quitados. Solo piensa en esta idea y compárala con el Evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Según la parábola, el Señor llama fieles a los que usan o ponen a trabajar sus talentos. Pero no solo eso, sino que el agradar a Dios o el agradar al Señor y el derecho de estar junto a Él o entrar en el gozo de su Señor dependió de lo que hicieron con sus talentos que le fueron dados. Ustedes me perdonan, pero Jesús llamó a esto Evangelio de Obras. Y Pablo nos recordaría, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. En la Biblia, Dios no llama fiel a nadie por las obras que realiza, porque eso sería ir en contra de la raíz de la misma palabra fiel, ya que esta proviene de fe o creer, y no de hacer u obrar. Por otra parte, de la misma manera en que nadie entra al cielo por emplear sus talentos, tampoco nadie es echado fuera del cielo, o como dice la parábola, las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes por no usar sus talentos. Cuando nosotros enseñamos cosas como estas en nuestras iglesias, nos encontramos con personas que piensan que por estar activos en diferentes ministerios, que por cantar con todos los cultos, que por ser el que más estudios bíblicos da, que por ser líder de varios departamentos, etcétera, agradan más a Dios o son mejores cristianos que aquellos que solo están sentados en el banco durante los cultos. Déjame decirte algo, ninguna de estas cosas son pruebas o testifican de que estás siendo usado por el Espíritu de Dios. Porque como bien dice 1 Corintios 13, tú puedes cantar como los ángeles, predicar tan elocuente como Pablo, enseñar a tantos como lo hicieron los apóstoles, etc. Pero si no tienes amor, todo lo que haces es para tu propia satisfacción y beneficio y no para edificar el cuerpo de Cristo y ser bendición al mundo. Yo te pregunto, lee Deuteronomio 26, 18 e Isaías 43, 1. ¿Cuáles son las posesiones o bienes más preciados que tiene Dios? Si comparamos esto con Mateo 25, 14, entonces, ¿cuáles son las posesiones o bienes que el Señor entrega a sus siervos? Dios quiere que multipliquemos nuestros talentos o dones o que multipliquemos a través de la testificación el número de personas que lo conozcan. ¿Por qué el Señor llama fieles o invita a entrar en su gozo a dos de sus siervos? ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿O qué le provoca gozo a Dios? ¿La salvación de los pecadores o la multiplicación de nuestros talentos? Lee Hebreos 12:2 y responde: ¿cuál crees que fue el gozo puesto delante de Jesús o el gozo que le esperaba que lo hizo soportar la cruz? ¿Ver los pecadores salvos por su muerte o ver a sus siervos multiplicando sus dones? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de la unión de varios versos y el primero es 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y Dios no solo nos ha concedido la salvación, sino todas las cosas. 2 Corintios 9:8 dice: y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Cuando Dios nos da su Espíritu, nos está dando por gracia un paquete completo, para que, como dice el verso, siempre y en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y aún de toda buena obra. Por ejemplo, cuando recibimos el Espíritu de Dios, también recibimos la manifestación de su fruto en nuestras vidas. Ahora, este fruto es un paquete completo en sí mismo, porque comprende todos los rasgos del carácter de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, en el Espíritu de Dios está toda la plenitud del fruto o del carácter de Dios. Y Él, al manifestarse en nuestras vidas, lo hace con toda la plenitud de ese fruto y no solo con una porción de Él. Sin embargo, en el paquete del Espíritu de Dios, no solo está la plenitud de su fruto o del carácter de Dios, sino que también está la plenitud de sus dones. Primera de Corintios 12:11 dice, refiriéndose a los dones: pero es que el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Otras versiones dicen que el Espíritu otorga los dones como Él quiere y otras según su voluntad o propósito. Ahora, la idea es que si en el Espíritu de Dios está el paquete completo de los dones espirituales, entonces el Espíritu, al estar en nosotros, también están potencialmente todos los dones, solo que estos son dados según la necesidad de la misión. Si nosotros tomamos solamente a Pedro como ejemplo, nos podemos dar cuenta que en él fueron manifestados todos los dones espirituales, o digamos casi todos, para darle a alguien el beneficio de la duda. Sin embargo, no fueron manifestados todos a la vez, ni tampoco hay evidencias de que una vez que un don le fue dado para el avance de la misión, en ese momento específico, lo siguió manifestando siempre. Si vemos el Pentecostés, notamos que todos los discípulos y apóstoles fueron embestidos con el don de hablar otras lenguas, porque en ese momento de la historia era necesario para el avance de la misión. Pero no tenemos referencias de otras ocasiones en las que Pedro, que es nuestro ejemplo, haya vuelto a hablar en otras lenguas. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nosotros estamos en misión, juntos, como parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu no tiene por qué otorgarnos todos los dones, porque cada parte del cuerpo tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y además, esto podría hacernos sentir más importantes que otros. Pero hay ocasiones en las que la misión tiene que ser hecha, y si solo está disponible uno para hacerla, el Espíritu pondrá en ese uno toda la plenitud de sus dones, si es necesario hacerlo. Por otra parte, queda más claro que no somos nosotros los que tenemos la capacidad de multiplicar nuestros dones o talentos. Por mucho que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu de Dios para que ese solo don que nos dio sea usado para la edificación de su iglesia, no nos hace merecedores ni mueve el Espíritu para que nos otorgue otro don. Los dones no son dados ni multiplicados como recompensa a mi trabajo y esfuerzo, sino que son dados únicamente por la voluntad del Espíritu. En otras palabras, y para lo que lo entendamos mucho mejor, el Espíritu de Dios da sus dones a quien quiere, en el momento que quiere, y para que sea hecho todo lo que Él quiere. Y yo te pregunto, ¿sabes el potencial que Dios ha puesto en ti al darte su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía luchando por cambiar nuestro carácter? ¿Crees que la transformación de tu carácter depende de tu esfuerzo, decisión u obediencia? ¿O es el resultado de apoderarse por fe del medio que Dios ha puesto para que sea desarrollado en ti, su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía tratando de hacer algo para multiplicar nuestros dones? ¿Crees que es el incremento de los dones? ¿Crees que en el incremento de los dones son el premio de nuestro buen trabajo, poniendo en uso lo que nos fue dado? ¿O más bien los dones son todo el potencial del Espíritu a la disposición de todo aquel que cree? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que nuestra vislumbre de los dones espirituales y del poder del Espíritu en nuestras vidas se haya podido expandir un poco más. No todo está dicho sobre este tema y estoy seguro que el Espíritu de Dios está tan activo en este mundo hoy como lo estuvo en el tiempo de la Iglesia Apostólica, solo que nos hemos dedicado a pedirlo y no a aprovecharlo. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263, dice: los dones espirituales ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, también te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo, de seguro, es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice Pastor, vas a poder encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.